lado y que quiero ser el primero en besar las esas chicas, que quiero ser el primero en besar las esas chicas. Se me hace.